Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Además, la Namucurá tiene una programación propia con agenda propia. La realidad del cambio climático, del origen antropogénico de la situación ambiental, pero evidentemente hay un negacionismo, no sé si incluso más grave, porque hay un negacionismo de la gravedad de la situación, ¿no? Camino a Piedras Coloradas se ve la Calfuguenú, la bandera mapuche, y ese es un sitio de descanso sagrado, ¿sí? Nuestro trabajo es cuidar tanto al médano, cuidar al eltuwe y desarrollar nuestro deporte. La enseñanza que deja Zanón es que ante la crisis, ante aquellos intentos de despido, cerrar fábricas y dejar a los trabajadores en la calle, las fábricas funcionan con los trabajadores, pero no con los patrones. Y que todo lo contrario a ser una planta mala y estar vinculada a las cuestiones más oscuras, es una planta que le está dando bienestar a la gente, y todos sabemos que la salud es un derecho humano. Enfoques. Puerto Madryn, Chubut. Charlamos con Fabricio, integrante de la radio comunitaria Namuncurá, que vuelve al aire para compartir con su audiencia los proyectos de la Fundación Ceferino Namuncurá, un proyecto educativo y de comunicación con agenda propia. Radio FM Namuncurá es parte de la red Enfoques. Ayer tuvimos la buena noticia de volver a estar al aire por la FM 89.7. Nos la rebuscamos igual para hacer transmisiones vía internet, ustedes saben de rebusque seguramente, compañeros. El proyecto es un proyecto que está enlazado con el proyecto educativo de la Fundación Ceferino Namuncurá, que tiene una radio, una usina cultural tipo teatro, donde tocan bandas y donde se ponen los trabajos que se hacen en la escuela secundaria, que también gestiona este espacio. Además, la Namuncurá tiene una programación propia, con agenda propia, sobre temas, sobre todo con una mirada de la Patagonia, temas locales, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con los recursos y los bienes comunes, y que tienen que ver con la mirada desde los trabajadores. Eso es Radio Escuela Namuncurá 89.7, que fue fundada en 2012. Este enero cumplimos 10 años al aire, y desde fines del 19 tenemos la alegría de contar con la licencia como medio comunitario, así que formalmente el ENACOM nos otorgó esa licencia. Y bueno, nos pueden encontrar www.lanamuncurá.com, donde vamos subiendo todo el contenido que generamos desde la radio para compartirlo en el portal de noticias, así como en las páginas de Facebook, Instagram y Twitter. Y además somos parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, en donde reportamos cada vez que podemos, básicamente. Un gusto hacer el contacto y cuando quieran, acá estamos. Un saludo desde la costa para toda la Patagonia y la comarca. Abrazo grande. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Río Negro. En relación con los anuncios por parte de la provincia para invertir en la producción de hidrógeno verde, conversamos con Leonardo Salgado, quien es paleontólogo, doctor en ciencias naturales e investigador del CONICET. Sí, acá hay dos cuestiones básicas que se han juntado en el tiempo. Una es, la que quizá es más evidente, que es todo este tema del cambio climático, que es el resultado de la quema de combustibles fósiles desde hace más o menos unos ciento y pico de años el petróleo, pero desde mucho antes ya el carbón. La situación ya no da para más. Hemos agotado los sumideros de dióxido de carbono, los océanos, la atmósfera, y la verdad que la situación es bastante dramática, así que en ese sentido, por ese lado, todo mal. Pero hay otro aspecto que quizá no es tan conocido, y es el del agotamiento de los recursos, el agotamiento de los combustibles fósiles, tanto el mismo carbón, los petróleos, el petróleo convencional y los hidrocarburos no convencionales también, en menor medida, están mostrando ya signos de agotamiento. Es decir que vamos hacia un escenario de una complejidad enorme por la situación ambiental, pero también compleja porque está muy muy problemático, digamos, muy difícil que podamos disponer de los recursos para hacer la transición, ¿no? Ese es un poquito el panorama, porque por ejemplo, para poder montar una cantidad exorbitante de aerogeneradores y hacer una conversión energética hacia las renovables, va a hacer falta muchísimos combustibles fósiles que al día de hoy ya no sé si vamos a poder contar con ellos, ¿no? Así que la situación es dramática por donde se la mire, y bueno, esto del hidrógeno verde aparece como una solución, una solución para ciertos usos, ¿no? Sobre todo para todo aquello que no se puede electrificar. Asoma esto del hidrógeno verde también como una posibilidad, pero tiene por supuesto un montón de problemas, ¿no? Asociados. Uno de ellos es el que comentaba de la generación de la electricidad para producir el hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, ¿no? Hay algunas cosas que tenemos que tener claro, y es que jamás ninguna fuente de energía primaria renovable va a poder sustituir al petróleo convencional, al petróleo barato, a los hidrocarburos en general. No va a ser posible sostener todo lo que se ha construido en los últimos 200 años sobre la base de los combustibles fósiles. Así que todos los escenarios futuristas son situaciones que van a tener que, digamos, sociedades que van a tener que funcionar con mucho menos energía y materiales, ¿no? Que eso es algo que quizá no se dice. Pero es una cosa que optativa, digamos, no es algo que estamos pregonando desde el ambientalismo, el cambio de hábitos o el cambio cultural. Es un cambio que va a llegar, queramos o no lo queramos. De hecho, entiendo que ningún ambientalista quiere el cambio, porque van a ser cambios muy difíciles. Es decir, todos esos escenarios futuros son cambios dramáticos. Van a venir muchísimas dificultades, todas de golpe, y va a haber un montón de problemas. Y yo creo que no hay un solo ambientalista en el mundo que esté trabajando para que quiera esos escenarios, pero son escenarios que se van a producir por el agotamiento de los recursos y porque los sumideros ya no dan más, y hay situaciones climáticas que ya las estamos sintiendo, ¿no? Ustedes así en la comarca esto lo conocen muy bien, pero no está en nuestra decisión. Yo a veces escucho a algunos economistas o personas que están en estos lugares de decisión que hablan de que la Argentina no tiene por qué hacer la transición porque somos deudores ambientales y porque no emitimos y que no tenemos la culpa del descalabro climático, que es verdad, pero lo que no dicen es que la Argentina la va a hacer la transición, quiera o no lo quiera, porque nos vamos a ver afectados y tenemos que estar preparados para enfrentar esas situaciones que van a ser muy complejas, ¿no? Es decir, las automotrices van a cerrar de golpe y las petroleras se van a ir de golpe y toda esa gente va a quedar en la calle. Yo lo que un poco estoy planteando es, y así un montón de otros sectores, ¿no? De la economía real. Entonces yo lo que estoy planteando es que todavía tenemos poco tiempo para ver de qué manera nos organizamos para poder hacer frente a esas situaciones de desempleo generalizado y de bueno, de situaciones muy complejas desde lo personal para muchísimas familias. Eso va a pasar. Entonces, no es algo que nosotros estemos pregonando, que eso hay que hacerlo. Eso va a pasar, lo queramos o no lo queramos, y que por supuesto tenemos que tratar de ver de qué manera nos organizamos desde abajo para poder hacer frente a esas situaciones, ¿no? Que podríamos trabajar más desde los vínculos personales o sociales en cada uno de los barrios para poder hacer frente a estas situaciones. No lo sé, es muy poco, yo quizás una opinión bastante negativa, pero es muy poco lo que yo espero de parte de los del Estado, de los gobiernos, que de hecho no han podido hacer nada en los últimos 30 años, porque esta discusión de la transición, esta transición la debimos haber empezado hace 30 años, y ahora estamos hablando de la transición cuando ya tenemos el problema encima, y lamentablemente no sé si estamos muy muy a tiempo de frenar esta situación. Entonces claro que va a quedar gente en la calle, y claro que va a haber problemas económicos, y va a haber problemas sociales y muchísima conflictividad. Tenemos que de alguna manera prepararnos y trabajar para que haya que el daño sea el menor posible, pero sin duda va a ser una transición difícil y va a haber muchísima gente que la va a pasar muy mal. No, acá en Argentina estamos lejísimos de haber, entiendo, tomado conciencia de la gravedad de la situación. No hay un negacionismo con relación al cambio climático, es decir, que yo creo que nadie niega la realidad del cambio climático, del origen antropogénico de la situación ambiental, pero cuando escuchás hablar a funcionarios y a ciertos referentes sociales, evidentemente hay un negacionismo, no sé si incluso más grave, porque hay un negacionismo de la gravedad de la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, con relación específicamente al tema del hidrógeno que comentaban antes, sí. El hidrógeno verde sería un sustituto de los combustibles fósiles, ¿no? Un mal sustituto de los combustibles fósiles porque no serían tan buenos como el petróleo convencional para un montón de cosas, incluso como combustible. Pero por lo menos el hidrógeno verde se obtiene de una forma que no genera emisiones de dióxido de carbono, que es mediante la electrólisis del agua. Bueno, acá en la provincia hay toda una movida, un poco impulsada por la gobernadora, de desarrollar esta cuestión del hidrógeno verde. Entonces, claro, hay un montón de problemas porque eso, requerimiento importante de agua, tenés que montar los aerogeneradores o los parques solares para poder generar la electricidad renovable. Pero desde el gobierno nacional, sin duda, y esto ya de alguna manera lo están haciendo explícito, la apuesta no es hacia el hidrógeno verde, sino hacia otras formas de hidrógeno que se generan a partir del reformado del gas natural. Es decir, que la apuesta del gobierno nacional es aprovechar la onda mundial que hay, porque hay, evidentemente, se está generando un run-run, una suerte de protomercado global de hidrógeno, y lo que quiere hacer el gobierno nacional es que la Argentina, de alguna manera, se convierta en un productor de hidrógeno en general, no hidrógeno verde específicamente, sino de hidrógeno en general, para poder venderle al resto de las naciones que sí están obligadas a hacer su transición porque tienen industrias poderosas que tienen que sostener en base a algún sustituto de los combustibles fósiles. Entonces, cuando vos escuchás que desde el gobierno nacional esto de que, bueno, da lo mismo si vendemos hidrógeno verde o hidrógeno gris o hidrógeno azul, y bueno, de alguna manera nos vamos dando una idea de que en realidad lo que no quieren es dejar de producir emisiones, y no quieren dejar de producir, de extraer hidrocarburos, que es algo que a nivel internacional está cada vez más más claro que esa es una salida, si no la única salida para evitar el tema del, bueno, los peores escenarios del cambio climático. Enfoques. Enlazando miradas. La Las Grutas, Río Negro. Este domingo 12 tendrá lugar la final provincial del circuito de tiro con arco de Río Negro en el complejo de Marina Cero. La Escuela Municipal de Arquería, Quirón, es una de las promotoras del circuito provincial y del evento este fin de semana. Dialogamos con la instructora Noelia Valenzuela, quien nos contó sobre la historia de la escuela y el espíritu con el que practican el deporte en la localidad. Nosotros hacemos tiro con arco desde el año 2009, antes éramos el Club Rupu Huepul, tuvimos un parate y retomamos con Escuela Quirón. La Escuela Quirón en abril del año que viene cumple 5 años y hace 2 años que también está funcionando en San Antonio Oeste. ¿Sí? Nosotros no tenemos divisiones, somos toda una sola escuela y a partir del 1 de diciembre fuimos nombrados Escuela Municipal, así que ajá, nuestro siguiente paso es sumar a Puerto del Este. Todas las edades, siempre y cuando un niño pueda entender y reproducir las medidas de seguridad, no tenemos límite de edad, ni antes ni después. Tenemos el arquero más longevo de la provincia, que es Edmundo, con 86 años. ¿Sí? El tiro con arco no tiene un límite ni de edad ni de condición física. ¿Sí? Nosotros tenemos una escuela sumamente adaptable a las personas. Sí, bien. Tu condición no tiene por qué limitarte. El nombre Quirón surge del centauro de la mitología griega, que es el responsable de bajar el tiro con arco a los humanos, ¿sí? Bien. Y a los primeros que se los baja como enseñanza para búsqueda de su recurso alimentario es a los niños y a los jóvenes. Por eso nosotros tenemos como fundamental un cupo de niños, de jóvenes y también de adultos mayores. Solicitamos a municipio trabajar de forma conjunta. Hoy nos trasladamos al campo de tiro oficial que está detrás del Chenque. Entonces ahí nuestra labor es cuidado del médano, ¿sí? Hacemos el parate a cuatriciclos y motos. Hay una cartelería desde municipio que siempre nos acompaña. Cuando pasa gente, lo subimos al médano, le damos la explicación de por qué estamos cuidando ese espacio y hacemos una charla de revalorización del espacio del Chenque. El Tuhue es un lugar que todos deberíamos estar muy, muy orgullosos porque es la primera restitución de cuerpos, ¿sí? a nuestra zona, de cuerpos de nuestros originarios. Y nosotros desde Escuela Quirón hacemos eso, nos tomamos el tiempo de decirle, bueno, mira, estás pasando por un sitio sagrado. El Tuhue es, o el Chenque para algunos, es pasando pulperos, camino a Piedras Coloradas, se ve la Calfuguenú, la bandera mapuche, y ese es un sitio de descanso sagrado, ¿sí? Nuestro trabajo es cuidar tanto al médano, cuidar al El Tuhue y desarrollar nuestro deporte. Mira, la escuela tiene, todas las escuelas de tiro con arco tienen su idiosincrasia, ¿no? Y es respetable en todos lados. El que va por un puntaje de superación, el que quiere llegar a un ranking, yo creo que Quirón tiene el espacio para que vos puedas hacer las dos cosas. Ser ese arquero, pero además ser el otro arquero. Recién se acaba de ir un arquero de General Roca que terminó el curso ayer, pero hoy pasó de vuelta para seguir hablando de espiritualidad, ¿no? Del tiro con arco, de permitirse decir, bueno, a ver, que a los 80 años puedas empezar a descubrir el tiro con arco. Y fuera de todo eso también, a ver, el tiro con arco fue el primer deporte que se presenta para hacer los paralímpicos. El tiro con arco y el básquet en silla de ruedas, ¿sí? Porque ellos surge a partir de un doctor y él lo primero que ve es que los soldados mutilados de la Segunda Guerra Mundial, Goodman es el doctor, los que superaban todos esos traumas de la guerra y de sus mutilaciones físicas, los superaban antes los arqueros que los otros soldados, ¿sí? A partir de ahí se toma la arquería como terapia. En el curso de este fin de semana estuvo presente Flechas Rosas Arcoterapia, que son arqueras, algunas que superaron y otras que están en el tránsito del cáncer de mamas. Ajá. ¿Sí? A lo cual la vibración de la cuerda les genera un masaje terapéutico en la zona operada o que está en tratamiento. Entonces vos decís, wow, es un deporte, sí, pero vos sabes todo lo que puede conllevar, es un mundo. Desde acá, desde Quirón, surge el CETAR, el Circuito de Tiro con Arco Río Negrino, que comenzó con 40 arqueros y hoy tiene 110 arqueros en competencia, donde creó, dentro de un reglamento federativo, creó algunos tips que nosotros veíamos que podíamos hacer, como los escuelas, que se llaman arqueros positivos, que son todos aquellos positivo más 70, positivo más 80, ¿sí? Entonces son arqueros relajados, que buscan encontrarse. Hicimos la estaca de superación de arqueros con discapacidad. Están flechas rosas como una estaca, un punto de tiro distinto, que es el adaptable, porque por ahí las chicas están en quimioterapia, así que a veces podrán venir y tirar perfectamente 12 metros y a veces vienen bastante mal físicamente y dicen, bueno, yo hoy no puedo tirar 12, en este torneo podré tirar 5, obvio, lo importante es que estés en la línea de tiro. Sí, claro. A nadie le tenés que demostrar la fuerza que tenés y a dónde podés llegar, sino que estés nomás, que estés ya es un premio. ¿Sí? Este circuito ha viajado durante el año a 7 eventos que se hicieron en distintas ciudades de Río Negro. Nuclea arqueros rionegrinos, ¿sí? Cuenta con el apoyo del gobierno de Río Negro, ¿sí? Y cierra, empezó el 14 de febrero acá en Las Grutas y cierra el fin de semana que viene acá en Las Grutas. Ajá. Y salen consagrados los campeones de Río Negro de tiro con arco por primera vez. Esto va a ser en Marina Cero el día domingo, ustedes están más que invitados. Sí, va a haber un hermoso predio para público. ¿Van a ver las Olimpiadas acá? Ah, ¿qué les parece? No son las Olimpiadas, somos nosotros, pero bueno, los rionegrinos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Neuquén. El pasado sábado 4 de diciembre en la ciudad de Neuquén, Facimpat celebró 20 años de gestión obrera, autogestión y cooperativismo, con otra edición del festival Música por Sanón. Escuchamos el testimonio de Lolín e Inés, madres de Neuquén y Alto Valle, y en la previa el testimonio de Danilo Martínez, parte del equipo de producción del festival. Fábrica sin patrones, 20 años de lucha valerosa, generosa, siempre pensando en las necesidades de los otros, perseverante. Y realmente me parece hermosísimo que la música, ese lenguaje universal que tiene, sea parte de la celebración de estos 20 años. Yo me voy a unir a ella con un abrazo fuerte, fuerte, fraterno y militante. La vida de Boni, siempre con ustedes. 20 años de resistencia, la fábrica sin patrones. 20 años que las madres de Neuquén y Alto Valle acompañamos a los obreros y obreras de esa fábrica. Recordamos que cada jueves, después de la ronda, nos íbamos a tomar mate con tortas fritas que le llevábamos a los obreros a la carpita que tenían afuera. Algunos obreros nos conocían. Otros decían, ¿qué hacen estas señoras acá? Nosotros les decíamos que estamos porque tenemos a nuestros hijos desaparecidos. Le contamos que habíamos tomado la calle como la que tenían que tomar ellos en ese momento. Estábamos bateando con ellos en busca del laburo que tenían ellos y arriba los estaban dejando en la casa. Por eso, compañeros, las madres, seguimos junto a ustedes. Hoy estamos con ustedes en la calle. Un abrazo enorme para todos los obreros y los esperamos en la fiesta de ustedes. Y en la fiesta nuestra, el 10 de diciembre, en el Monumento San Martín, para la marcha de las islas. Nos merecemos pasarla bien, bailar un rato, así que

que había recibido un decreto reglamentario del expresidente Mauricio Macri, que era un decreto complicado, difícil de aplicar, con muchas situaciones complejas, sobre todo porque ponía en foco sobre todo al área del Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich. Uh-huh. Había mucha dificultad de poder hacer uso de un derecho ya adquirido en la República Argentina junto con, a partir de esa ley. El presidente Alberto Fernández el año pasado digamos da de baja el decreto de Macri y reglamenta nuevamente la ley a partir del decreto 850, y con eso se da más de espacio a empezar a hacer un trabajo mucho más profundo, con la posibilidad de, entre por un lado, legalizar, digamos, y registrar el autocultivo para pacientes o cultivadores solidarios, si quieren después lo explicamos bien cuáles son las diferencias. Uh-huh. Y por el otro, dejar al INTA y a CONICET como los organismos del Estado donde por los cuales se puede hacer el proceso de investigación sobre la planta de cannabis, que es una planta que durante mucho tiempo ha sido muy cuestionada, que está puesto como dentro del clasificada dentro de lo que serían las drogas peligrosas y el narcotráfico. Y realmente lo que se viene descubriendo y lo que se viene conociendo de la planta es que es una planta muy buena, que genera bienestar y salud para un montón de personas sobre que necesitaban partes, compuestos de los que tiene, los que consiguen de la planta, y que todo lo contrario a ser una planta mala y estar vinculada a las cuestiones más oscuras, es una planta que le está dando bienestar a la gente, y todos sabemos que la salud es un derecho humano, ¿no? Uh-huh. Es fundamental. Entonces también nos gusta relacionar el evento que comienza el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, como el acceso a la salud irrestricto para todas las personas, también como un derecho humano, y encasillado en ese lugar, ¿no es cierto? Como decía, la primera mesa del día viernes a la tarde es una mesa orientada a salud, donde va a haber médicas y médicos de distintos lados. Va a estar Nancy Domínguez, médica acá del Hoyo, pero que en este momento no se encuentra acá, sino que está en España, así que va a ser por vía Zoom. Pero va a estar Silvia Cochen, que es una médica neurocientífica muy reconocida en el mundo del cannabis, que trabaja el tema del cannabis con epilepsia, y la directora, la coordinadora del RACME. RACME es el organismo dentro de CONICET más importante que toma el tema de cannabis. Y va a haber distintos médicos y médicas, y finalmente termina la jornada con una investigación sobre una encuesta nacional sobre el uso de cannabis del doctor Emiliano Flores, que es un sociólogo. El día sábado arranca a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y es una jornada larga, hasta más o menos las 7 de la tarde, donde vamos a tener una mesa por la mañana, una mesa vinculada a los aspectos jurídicos y judiciales, más bien desde el tema normativa, sobre las leyes que nos amparan, las leyes que existen en Argentina que nos protegen, y las leyes que existen en Argentina que son complicadas también, digamos. Un análisis de jurisprudencia, va a venir, entre otras, Victoria Vaca Narvaja, que trabaja integrante, miembro del Centro de Estudios sobre Cultura Canábica. Va a estar Verónica Castillo, que es la defensora pública de la provincia de Chubut, o sea, defensora pública oficial federal, que trabaja como Oro Rivadavia y atiende todos los casos de cuando hay detenciones sobre la tenencia y el cultivo de la planta. Iba a haber otros, va a estar Eduardo Manosalva de Lago Puelo. Luego por la tarde hay una mesa vinculada a investigación y desarrollo, donde van a estar todos los científicos contando sobre los avances y los conocimientos que están haciendo, como también contando el trabajo que está haciendo el CEMPAT, que es el CONICET de la Patagonia, ahí en Puerto Madryn, donde vienen trabajando de manera muy bien, con los que nosotros venimos conectándonos y teniendo mucho vínculo. Y así va a seguir pasando. Finalmente va a haber un conversatorio con gente contando sobre experiencias locales de distintos lados, pero muchos de acá de la zona. Y junto a eso, la idea es hacer un taller de extracción, o sea, demostrando cómo se hace la extracción de aceite, de cannabis, que va a verse en el marco de este evento, pero en la oficina de turismo, el cual es lo único de todas las actividades que tenemos que requiere de una inscripción previa por los cupos limitados que hay, por la cantidad de demanda que hay sobre eso. Exactamente, la asistencia es libre, es gratuita, está dirigida a toda la ciudadanía en general. Uh-huh. Gente con mucha experiencia, gente con ninguna experiencia, gente que tenga interrogantes, gente que le quiera preguntar a las expertas y los expertos sobre el tema. Para eso abrimos esto, para eso difundimos esto, el tema es visibilizar el tema y que se pueda tener acceso a la información necesaria, porque como yo decía, esto, estamos en Argentina, tenemos una ley que podría ser mejor, claro, seguramente, pero que hoy existe. y que, como en el caso de Edith Bernstein, que es una vecina, de que fue vecina de la comarca durante muchos años y que la semana pasada fue detenida cerca de La Plata, en la localidad de Bonet, quien tiene el registro legal para cultivar y, sin embargo, se tuvo que morfar una situación muy complicada. Igual ella fue liberada, pero le perdió sus preparados, digamos, ¿no es cierto? Que además no eran solamente para ella, sino para su hijo y para otras personas por las que ella cultiva, y está autorizada, no por la ley solamente 27.350, que ya nos da el amparo a todos los habitantes del territorio nacional, sino también por el Reprocan, que es el Registro de Productores de Cannabis, que es el Ministerio de Salud, donde ella tenía la autorización del Ministerio de Salud para estar haciendo lo que estaba haciendo. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.